porque después de los auspiciantes vienen los saludos, ojo, Vamos con Susi Desprolijo, Susi Cadillac, Elvira, Solitario Juan, Insoluble. Con la primera tanda de nuestro rock and roll de nuestro querido Norberto Papo Napolitano. Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Escuchanos por www.fmradiobox.com. ¡Viento! Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Qué sacerdote que brindó la misa para la moral. No se dio cuenta que tenía grasa en el delantal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imaginé, porque imaginé, porque imaginé, porque imaginé. Está bien. Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué imaginé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué imaginé? ¿Por qué? Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Hoy le damos la bienvenida a un nuevo oficiante, a Damián de Turbomark. Bienvenido a Papo Mr. Rock, a Engranajes Frank, a Parabrisas El Zapa. Saludamos a Zulma de Florencio Varela, a Agustín, Marcos y Atilio de Oro Blanco, a Patricio

Y continuamos con Papo Mister Rock. Vamos a saludar a los fans de Norberto Papo Napolitano, ¿eh? A My Friend de USA, Santa Bárbara, California. A Carlita Bremen, Lucindy, Eddie Pennyfield, Leslie Harrington, Alan Spener, Ubolesa Homer, Jack Groben, Nitti Stringfield, que se reúnen en el band Randy. Thank you very much, Randy, que pone por internet nuestro programa. Saludamos también a Sepsis Harrock, a Melissa Zombal, Lexi Suar, Walt, Will Saban. Luego a Yada Ekstrom, de la vocalista de Frozen Crow Power Metal. Para Sara Correa, de Los Ángeles, porque ya está en Los Ángeles, California. Thank you very much, gracias. Y seguimos con Beatriz y Ricardo, puesto número 9 del Centro Comercial Santa Bárbara, California, que saca los parlantes y escucha nuestro programa por internet. Y están todos almorzando y escuchando Papo Mister Rock. Gracias, Beatriz y Ricardo. Y ahora sí, nos ponemos de buen humor, no importa que hace frío, pongámonos las zapatillas de arroquear. El rock es alegría, el rock es energía, y sonreír te saca los labios del estómago. Todo eso hace el rock. Papá, papá. Y nos ponemos de buen humor con Glenn Miller, que presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Hoy tenemos Bill Haley, Jerry Lewis, Elvis Presley, los Beatles, Led Zeppelin y Billy Bond. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo para nosotros, los dinosaurios y todos los oyentes de la Radio Box. Rock, rock, rock everybody. Roll, roll, roll everybody. Rock, rock, rock everybody. Roll, roll, roll everybody. Rock, rock, rock everybody. Rock, roll, roll everybody. You take a rock, you take a beat. You take a boogie, you make it sweet. You get the rock-a-beat and boogie beat. Well, the rock-a-beat and boogie, B-O-G-I-E. Well, the rock to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. Dance to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. Shaking to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. Jump to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. Romp to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. You gotta dance to be alive. You do the rock-a-beat and boogie, rock-a-beat and boogie beat. Oh, rock-a-beat and boogie, B-O-G-I-E. Play the rock to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. Dance to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. Shake to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. Jump to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. Romp to the rhythm of the rock-a-beat and boogie. B-O-G-I-E. My brain, too much love drives a man insane. Papo, Mr. Rock. Comunicate con Radio Box al 11-6000-477.

En Cosquín 2002 tocó por la tarde con Papos Blues y a la noche con Riff. En febrero de 2005, el Festival Cosquín Rock volvió a repetir la hazaña, esta vez en dos días diferentes. El jueves 3 con Papos Blues y el viernes 4 con Riff. 20 días más tarde, muere en un accidente en la ruta con su moto. Así que aquí estamos recordando a Norberto Papo Napolitano, que dijo: cuando no toque con mis manos tu cuerpo, guitarra, vas a llorar. Y ahora vamos a escuchar Trillis Gone y Betty Siliconas. Y no se retiren, que luego viene Efemérides del Rock. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you done me wrong, babe, but you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me. So lonely I am. Papo, Mr. Rock. Ella es todo, sensora, papero, visto un micrófono.

as a blow shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. ¿De qué se ríe Vincent Price? Es de terror. Él se ríe porque sabe que se va a reír con la presentación. Así que vamos, dale Vincent Price, vos seguís riéndote. La renga dice que está rebelde. Entonces León Gieco fue a buscar a los hombres de hierro para ponerlo en vereda. Los garderitos se escucharon y dijeron: los hombres de hierro no sirven, nosotros somos los dueños del poder. Pero los tuits que estaban escuchando dijeron: estos no saben nada ni ven nada, y pensaron que se trataba de cieguitos. Y la Mississippi dice: cieguitos no, ustedes necesitan un trago para ver mejor. Entonces Matt dijo: bárbaro, yo quiero tomar pajarito on the rock. ¿Qué te pasa, Vincent Price? ¿No te reís más? Vamos con nuestro bloque. Caminito al costado del mundo por ahí.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal en nuestro Papo Mr. Rock. Deep Purple fue una banda inglesa creada en el 1967. Su primera formación era Nick Simper, Rod Evans, John Lord, Ian Paice, Richie Blackmore. Su primer álbum fue suceso en Europa y Reino Unido. El álbum se titula Hush, como el hit de ese momento. En 1969 salen de la formación Nick Simper y Rod Evans, siendo reemplazados por el bajista Roger Glover y Ian Gillan, en voz ambos integrantes de una banda llamada Episode Six. La formación con Blackmore, Gillan, Glover, Lord y Paice fue para muchos la más gloriosa formación. Y vamos con la estrella del camino, Bar Aragán. Thank you. ya se nos terminó las dos horas de nuestro Papo Mr. Rock, dos horas a puro rock and roll. Gracias Damián, nuestro operador, gracias Mari, su asistente, gracias Claudita Aporta, la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, que les deseamos con toda la fuerza ventas, ventas, ventas, ventas. Y muchísimas gracias a la gente que se comunicó, a los radios escuchas de la Vox, a la gente de Esquel, a la gente del Bolsón, a la gente de España, My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Thank you very much, Bitway, Kiss Kiss, y será hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.